Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Saludos, son las 9 en punto de la mañana, tenemos 10 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este martes 28 de enero, un día en el que se sigue muy de cerca la evolución del coronavirus, esa neumonía que mantiene confinados a millones de chinos en Wuhan, el lugar donde apareció el brote de esta enfermedad contagiosa que de momento ha causado un centenar de muertes. En Elche la prioridad se centra en reparar los desperfectos que el último episodio de gota fría ocasionó en nuestro litoral. Ayer el alcalde estimó en 4 millones de euros los daños producidos en nuestra costa y ordenó mediante decreto a la empresa del Hotel de Arenales a que retire los materiales potencialmente peligrosos que existen allí y levante el vallado arrastrado por el temporal. También las casas de primera línea de la playa del Pinet han sufrido daños. Hoy el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar ayudas para indemnizar a los afectados y ayudar así a los ayuntamientos del litoral como el nuestro para que recuperen sus playas lo antes posible, con el fin de tenerlas listas ante la temporada turística de la Semana Santa, mientras que desde el Gobierno valenciano se ha creado una comisión especial para combatir las consecuencias del cambio climático que ha venido para quedarse, según señaló ayer la diputada de Compromís, Aitana Mas, quien preside esta comisión especial para el estudio de las medidas de prevención de inundaciones en la Vega Baja. Hay que actuar. El cambio climático está aquí, ha venido para quedarse y ahora sí que lo estamos viendo de manera tangible, ¿no? Y nosotros proponemos en esta comisión tener una visión multidisciplinar, desde la parte urbanística, la ordenación del territorio y también la gestión hídrica y evidentemente pues todo lo que tenga que ver con la movilidad. Yo creo que es algo que es holístico y que tenemos que en esta comisión, aunque tenga que durar pues un año, creo que hemos puesto en un principio. Y de los desperfectos en el litoral también se habló ayer en ese pleno ordinario, el primero del año, que careció de puntos del día, pero no de debate entre el Gobierno y la oposición. García Ontiveros pasó a ser concejal no adscrito, saliendo de Ciudadanos y sentándose en la bancada de los socialistas para seguir ejerciendo oposición. Y en Vox se quedó la número dos de portavoz tras la marcha de Amparo Cerdá. Habrá que esperar al pleno de febrero para que tome posesión de su cargo el siguiente de la lista, Juan Antonio Alberdi. Mientras que el portavoz popular, Pablo Ruz, pidió a la oposición un frente común para fiscalizar con mayor eficacia la gestión del equipo de gobierno y recuperar así la fuerza de una oposición a todas luces debilitada por las divisiones internas de Ciudadanos y Vox, los grupos minoritarios. De estos temas hablaremos hoy en nuestra tertulia política de los martes con los representantes de los grupos municipales del PSOE, Compromís y Partido Popular. También hablaremos de arte y acabaremos el programa de hoy repasando esa Feria Internacional de Turismo Fitur con nuestro compañero Salvador Campello, quien estuvo la pasada semana en Madrid para cubrir este encuentro internacional, el más importante hasta el momento para el sector turístico. Estos son los contenidos de un programa que comienza aquí en el 101.4 en Teleelch Radio Marca. Les invitamos a que se queden durante las próximas horas con nosotros. Ya saben que siempre comenzamos con música. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues bien, vamos a comenzar con nuestras secciones musicales, pero antes de ello vamos a hablar de una melodía que estará sonando en el día de hoy en muchas universidades europeas. Hoy, 28 de enero, es Santo Tomás de Aquino, patrón de los universitarios. Fue un teólogo y filósofo católico del siglo XIII y el principal representante de la enseñanza escolástica. La Universidad de Elche aprovecha esta celebración para investir, doctor honoris causa, hoy al periodista y escritor Ramón Lobo. También va a entregar la medalla de oro al que fue anterior rector de esta universidad, Jesús Pastor. Seguro que en la ceremonia no faltará el Gaudeamus Igitur, una canción muy antigua y anónima que la popularizó el compositor Brahms al incluirla en una de sus oberturas que compuso para agradecer precisamente su nombramiento como doctor honoris causa a una universidad. Oh, consumus, vos jucundam iubet tutem, vos forestam senec tutem, nos avivitumus, nos avivitumus. Ubi sunt fiamte nos, in mundo fumere, ubi sunt fiamte nos, in mundo fuere, vanitea sumeros, transinea infraros, ubi iam fuere, ubi iam fuere. Vita nostra primis est, primi fini etur, vita nostra primis est, primi fini etur, venit mors me concitar. Pues esta es la canción en latín, Viva la Academia, que escucharemos hoy y que sonará hoy en muchas universidades de medio mundo. Y en la sección, y ahora sí, comenzamos las secciones musicales que dedicamos al cine. Hoy hemos escogido el debut de la cantante Christina Aguilera en Hollywood, en el musical Burlesque, donde hubo muchos gritos por el choque de dos grandes divas, Aguilera y Cher. En su debut, Christina Aguilera dejó salir como un torrente su potente voz. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. And I just gotta tell you right now that I believe, I really do believe that something's gotta hold on me, yeah. Oh, it must be love. Pues este fue el debut de Christina Aguilera en Hollywood. Y en la sección de clásicos de jazz, la dejamos acabar, les ofrecemos la música del pianista Dave Brubeck, quien supo popularizar el jazz. Fue uno de los músicos más influyentes de este género de todos los tiempos. Lo escuchamos ahora interpretando el bolero Bésame Mucho, a ritmo de jazz, toda una genialidad.

en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles Formas. Guapos por la mañana, guapos por la tarde y guapos por la noche. Prepárate porque la Chup se renueva para gustarte aún más. Y ahora en nuestras rebajas te ofrecemos grandes precios para que te pongas guapo también. Ven a vivir las rebajas de la Chup. Rebajas al estilo Elche. Ferretería Antonio García, su mejor jugada. Herrajes y complementos, manillería decorativa. Si piensa en ferretería, piense en Ferretería Antonio García. Jorge Juan 43. Y para su cuarto de baño, herrajes y complementos Antonio García. Moda y diseño en accesorios y muebles de baño. En Maestro Giner 8. Tele-Elche Radio Marca 101.4. La radio de Elche. Todos los martes, en La Glorieta, tertulia política. Pues hoy es martes y por tanto hay tertulia política, ya lo hemos anunciado, son muchos los asuntos que vamos a abordar con los representantes políticos del Ayuntamiento de Elche. Tenemos con nosotros al portavoz del Grupo Socialista, Héctor Díez. Muy buenos días, Héctor. Hola, muy buenos días. Y le acompañan los portavoces adjuntos de Compromís, Felipe Sánchez. Buenos días. Hola, buen día. ¿Qué tal? Y el portavoz adjunto del Partido Popular, José Navarro. Buenos días. Bien, pues vamos a comenzar con el equipo de gobierno, con el portavoz del gobierno, Héctor Díez, que nos puede decir la última hora, y es que hoy el Consejo de Ministros tiene previsto reunirse y aprobar esas ayudas que ustedes han solicitado. Son 4 millones de euros. Han solicitado tanto al Gobierno central como al Gobierno valenciano. Esa es la estimación que han hecho, han calculado en 4 millones de euros los desperfectos que ha ocasionado Gloria en nuestro litoral. Bueno, pues de momento lo que hemos hecho, más que pedir unas ayudas, porque realmente el Consejo de Ministros tendrá que decir hoy realmente cómo se traducen esas ayudas, es ceñirnos a lo que se nos ha pedido hasta ahora, que es una estimación de los daños que haya podido causar el temporal en el litoral ilicitano. Y tenemos que decir que, pese a que la dana tuvo efectos muy graves a lo largo y ancho de la costa mediterránea, en el caso de Elche los daños por la borrasca Gloria son mucho mayores que cuando se produjo la dana, especialmente en el litoral. Bueno, hasta ahora lo que hemos hecho es que desde el mismo sábado por la mañana hasta ayer domingo a las 10 de la mañana, que teníamos que enviar al Ministerio, perdón, a la subdelegación del Gobierno una estimación, se ha realizado el trabajo por parte de los técnicos municipales y, bueno, pues se ha estimado en una primera estimación en la que habrá que profundizar, claro, en alrededor de 3,5 millones el daño a elementos de carácter público en el litoral, en las playas, especialmente en el Pinet y en Arenales del Sol y el Altet, pero no significa que no haya más partes afectadas. Y luego también se ha valorado en cerca de 600.000 euros los daños a las propiedades privadas. Pero, como le digo, es una primera estimación para que hoy el Consejo de Ministros pueda hacer un balance general de daños a lo largo y ancho del territorio nacional. Y eso sí, ayer el Consejo también publicó en el diario de la Generalitat Valenciana una línea ya de ayudas, y bueno, pues en la medida en que se vaya produciendo esas ayudas habrá que ir acogiéndose y ver a cuáles tenemos derechos. Pero lo que sí que es cierto es que en la medida de nuestras posibilidades, ayer mismo, una vez ya se ha sentado un poco la tierra y está todo un poco menos mojado, ya la maquinaria pesada de Urbaser está limpiando las playas, pero va a pasar algo de tiempo hasta que volvamos a recordar la imagen de las playas tal y como las teníamos antes de esta borrasca, porque los daños, tengo que decir, que son importantes. Claro, ustedes ya han comenzado a limpiar, a reparar, pero ¿qué va a pasar con el hotel de Arenales? Porque escuchamos al alcalde cuando visitó la zona afectada que están preocupados porque la situación es grave. Bueno, con respecto al hotel de Arenales, tengo que decir que este mismo fin de semana se procedió a encintar por parte de la policía local el perímetro, ya que el temporal se ha llevado totalmente la parte delantera de la valla del antiguo hotel de Arenales. Al mismo tiempo, Urbanismo ya ha empezado el mecanismo para instar a la propiedad a que lo valle, Y, por otro lado, tenemos próximamente una reunión con la Dirección General de Costas, en la que, entre otros temas, será uno de los temas que se aborde, que ya que estamos ya en una situación, yo creo que, teniendo claro que no habrá nunca ahí un hotel, desgraciadamente, pues que desaparezca lo antes posible, porque es un peligro, haya o no vaya, perdón, haya o no haya vaya, pero también por otro lado tenemos que tener en cuenta que cada vez que estamos sufriendo más temporales, el agua está filtrando muchísimo en la primera línea de costa y nos tememos que en algún momento, como ha pasado con algunas vallas del perímetro de algunas comunidades de propietarios, pues, se pueda venir abajo, por supuesto. Mientras tanto, ustedes han ordenado a la empresa a que retire precisamente los materiales potencialmente peligrosos que hay sobre esa arena. Sí, porque... Y que haga el cerramiento. El temporal ha hecho que el mar avance mucho, que se lleve mucha arena y ha dejado al descubierto parte del forjado delantero del antiguo hotel que estaba hasta ahora enterrado, y nos encontramos con muchas planchas de acero y mucho hormigón a la vista, y es un auténtico peligro. Y como a veces las personas no pensamos mucho lo que hacemos, el mismo sábado por la mañana había gente dentro del hotel haciendo fotos. Peligrosísimo, porque hay agujeros con una caída de varios metros, y creo que todos tenemos que ser conscientes de que el perímetro que ha establecido la policía hasta que se vaya definitivamente no se puede rebasar, porque es un auténtico peligro. El Partido Popular precisamente sacó in voce una moción con carácter de urgencia para abordar esta situación de emergencia. Sí, así es. Bueno, en esta misma tertulia lo comentábamos la semana pasada también, ¿no? Esos efectos que había causado este temporal Gloria y los estragos que había causado en todo el litoral, ¿no? Sobre todo en la zona de Arenales, que, como bien comentaba Héctor, pues han sido cuantiosos, ¿no? Y muy llamativos, ¿no? Todos veíamos las imágenes y eran impactantes, ¿no? Lo que nos hace pensar lo desatendidas, ¿no? Que están muchas de nuestras playas en este sentido, ¿no? Que quizá necesitas en un patrimonio como el que tenemos, ¿no? De esa zona litoral, quizá necesite mayor atención, ¿no? Por parte de las diferentes administraciones. Y como comentabas, ¿no, Ros, respecto a la moción que llevamos ayer en el Pleno? Pues efectivamente, ¿no? El portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz, presentó una moción in voce precisamente pues para esto, ¿no? Para darle visibilidad, para que todas esas personas que se han visto afectadas del Pireo, de la Marina, de Arenales, pues viesen ese respaldo, ¿no? De toda la corporación, y viesen que son atendidas las necesidades y las urgencias que reclaman con ocasión del temporal. Pero sorprendentemente el Partido Socialista y Compromís decidieron no tratar ese punto en el pleno de ayer, cuando fue un pleno vacío de contenido, que si uno ve el orden del día, ve que solo fueron las mociones, ¿no? Solo debatimos las mociones que llevamos los grupos políticos, porque puntos del orden del día, más allá de dar cuenta de la situación esta anómala, ¿no? Que comentábamos también con los otros dos partidos de la oposición y con estos casos, ¿no? Que hemos hablado también en varias ocasiones. Aparte de eso, nada de nada, era un folio en blanco el orden del día del pleno de ayer, si no hubiese sido por ese trabajo, ¿no? Y esas reivindicaciones que llevábamos los grupos, sobre todo de la oposición. También el equipo de gobierno puede reprochar a ustedes, a la oposición, que el pleno estaría vacío de contenido porque estaba previsto que pasaran los presupuestos para su aprobación definitiva, pero ningún grupo de la oposición presentó alegaciones a los mismos. Bueno, es que si recapitulamos, ¿no? Y hacemos un poquito de historia con este equipo de gobierno, recordaréis que se nos convocó a una comisión para preparar los presupuestos en los que no obtuvimos ni un solo dato, ni una sola cifra. Entonces, ¿qué tipo de reunión es esa, ¿no? Entonces, también presentamos alegaciones a las tasas y precios públicos, y se nos dio un portazo en la cara, se nos dijo que no procedía y que no estaban de más. Pero es que además, si alguien es capaz aquí en esta mesa de decirme una sola alegación que haya presentado el Partido Popular a unos presupuestos y se haya aceptado, que levante la mano y que intervenga ahora, porque no la ha habido. Entonces, tampoco para perder el tiempo tampoco estamos, ¿no? Bastante tenemos con hacer esa labor de fiscalización día a día, ¿no? Y pusimos para la aprobación de los presupuestos dos premisas. Primera, que se cumpla todo lo ejecutado, que hasta ahora no ha ocurrido. Y segunda, que se realice una bajada de impuestos, ya que la situación económica del ayuntamiento lo permite. Si no se atienden esos preceptos que propone el Partido Popular, pues poco más tenemos que aportar, ¿no? Y volviendo al pleno, lo decía, un pleno vacío de contenido, llevamos unas cuantas mociones y una de ellas presentada sin boche, pues, precisamente para eso, ¿no? El público que asiste, el público que sigue el pleno desde sus casas a través de vosotros, uh-huh. ¿no? Los medios de comunicación, lo que quiere es ver esos problemas que tienen, que se vean reflejados y que se traten y que se debatan. En este sentido, en esta cuestión, ¿no? Era un tema en el que todos estamos de acuerdo, que es que se tienen que tomar medidas y se tienen que solicitar las ayudas a todas las administraciones. Sorprendentemente, ni el Partido Socialista ni Compromís tuvieron a bien debatir sobre esto. ¿Desde la oposición crees que se han tomado las medidas oportunas y necesarias después de los desperfectos de Gloria? Ayer en el pleno no se habló. Lo que sabemos es a través de los medios de comunicación. En estos asuntos, ¿no? De tanto calado, de tanta importancia, que menos que una mínima comunicación con los partidos de la oposición, al menos con el portavoz. Uh-huh. Y Felipe Sánchez, como portavoz adjunto de Compromís, solo le voy a preguntar una cosa. ¿Usted visitó las zonas afectadas el pasado fin de semana? Con sinceridad, yo no he podido visitar las zonas. Compromís afectadas. No visitó, pero no, ha visto las visitas de PP y PSOE, sí. ¿no? ¿Y qué le parecen? Porque hemos visto en las fotografías y redes sociales cómo el Partido Popular reprochaba a Carlos González que hubiese ido a mirar mientras Pablo Ruz estaba levantando una de las piedras en la playa del Pinel. A pesar de que había una concejal que decía que era un montaje y que Pablo Ruz no estaba en el Pinel. Pero Pablo Ruz estuvo en el Pinel y levantó las piedras, ¿no? Javier García Mora estuvo en el Pinel. Me parece que los responsables, los responsables del gobierno que tienen competencias directas sobre pues tanto emergencias como pueden ser en un momento dado. Pero Pablo Ruz es senador. Bien, también. Pablo Ruz es senador y dentro de sus funciones de senador representativo de esta provincia pues tendrá que ir donde lo considere conveniente, ¿no? Pero yo creo que el gobierno estuvo representado en las zonas afectadas. Aparte, lo más importante es que yo creo que vayan los técnicos del ayuntamiento, que son los que tienen que evaluar los daños. Eso, yo creo que nosotros podemos hacer muchas visitas, pero no tenemos la capacidad de evaluar esos daños ni dar una respuesta técnica que de verdad vaya a repararlos, ¿no? Pero bueno, es importante que estemos ahí. Yo sobre esto lo que quiero decir es que viene al hilo de todo lo que estamos sufriendo sobre el cambio climático. Ya se está, después de esta borrasca, además, se han oído una serie de voces en otras poblaciones que yo creo que nosotros, aun siendo afectados, no hemos sido tan afectados como en otros sitios que tienen paseos marítimos, que han destruido su costa. Nosotros hay que tener en cuenta que el municipio de Elche tiene, conserva un gran número de las playas naturales que todavía hay al sur del País Valenciano. Y esa precisamente es una de las, aun teniendo efectos negativos, porque al final las borrascas te afectan, pero gracias a tener esas playas naturales hemos tenido una afección menor de la que han tenido otras localidades, en las que incluso se plantean, como ha visto un alcalde, que se llega a plantear si vale la pena reconstruir un paseo marítimo para que dentro de un año o dos años vuelva a ser destruido, ¿no? Es decir, tenemos que comenzar a plantearnos, frente al cambio climático, frente a estos fenómenos meteorológicos tan, tan agresivos, ¿cómo hemos de interactuar? Planificar, ¿no? el urbanismo en la costa. Precisamente hoy hemos dado una noticia, y ustedes han sido protagonistas, Compromís, porque ayer anunciaban la creación de una comisión especial para estudiar medidas preventivas para evitar inundaciones en la Vega Baja. Esa comisión especial, ¿nos afecta a nosotros o solo a la Vega Baja? Bueno, se ha creado. ¿Y por qué solo la Vega Baja? Primero de todo, hay que agradecer, ¿no?, que estemos en esta participación de nuestras instituciones autonómicas que se desplazan aquí al sur, ¿no? En este caso, se desplazaron al sur y se reunieron y se creó una comisión especial para la gota fría de la Vega Baja, porque ha sido la zona más afectada. Es evidente. También hay que ver que geográficamente la parte afectada de Carrizal, una parte es Vinalopó y una parte es Vega Baja. O sea que en sí nos podemos sentir también impelidos por esa comisión, ¿no? Lo importante es que creo que se ha marcado un plazo de un año para dar una respuesta en la que se den se diga qué es lo que ha habido que está mal para poder responder a unos efectos negativos de una dana y qué es lo que tenemos que hacer cara al futuro, ¿no? Entonces es importante que por lo menos nuestro cuerpo legislativo se ponga en marcha sobre esto, porque lo que no podemos hacer es quedarnos quietos, ¿no? Y evidentemente la afección sobre el territorio, es evidente que nuestras instituciones autonómicas son las que tienen que dar una cierta respuesta a ello. Yo, respecto a lo que decía anteriormente Felipe, ¿no?, de que Elche, por suerte, no ha sufrido los daños de otras poblaciones, es cierto, por suerte, no sé por qué fenómeno cuasi paranormal, en Elche nunca llega, ¿no? Estas alertas nunca tienen la repercusión que tienen en municipios de alrededor, ¿no? Y somos afortunados en ese sentido. Lo cual no significa que no sea grave. En ese sentido. Lo cual no significa que no sea grave las afecciones. No, exacto. Y es cierto, ¿no?, que tenemos que prepararnos, ¿no?, para lo que se nos avecina, ¿no?, y lo que los expertos, ¿no?, están vaticinando, que son esos fenómenos más agraviados todavía, ¿no?, y con mayor impacto. Y por terminar, ya con lo del PINET, ¿no? Pablo Ruz, antes que senador, es un ilicitano comprometido con su municipio y acudió porque vio de casualidad en las redes sociales una convocatoria y acudió a título personal y le acompañó el otro concejal García Mora, pero bueno... Una visita entonces a título personal. Sí, fue una visita no fue personal, del Partido Popular ni del senador. No. Ni del líder del Partido Popular en Elche. Fue como ilicitano comprometido con su municipio, que yo creo que está fuera de cualquier tipo de dudas. Bueno, yo creo que... Usted estuvo en la visita. Cada uno es libre de acudir como considere, ¿no? Nosotros entendemos que como gobierno nuestra responsabilidad, desde luego, es acudir, como acudimos con algún técnico municipal, para iniciar esos trabajos, ¿no? Y tengo que decir que no era una visita del Partido Socialista, una visita del gobierno y con los técnicos y con los concejales implicados, por decirlo de alguna manera, en este caso, pues turismo, emergencias, pedanías y, bueno, el servicio de limpieza, que es quien mantiene nuestras playas en la temporada baja y parte de la temporada alta, ¿no? Y, bueno, yo creo que sirvió un poco para hacer ese primer esbozo de los daños que se han sufrido y ahora, en la medida que el gobierno y que la Generalitat vayan tomando decisiones, ir acogiéndonos a aquellas ayudas que sea factible, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que esa es la responsabilidad del gobierno y, al mismo tiempo, tengo que decir que quien tendrá que pedir esas ayudas, por lo menos en lo que respecta la parte pública, es desde luego la Junta de Gobierno, no el Pleno. Yo ya sé que es un debate eterno, ¿no? Yeah. Pero desde que estamos sometidos a la ley de grandes ciudades, pues el Pleno tiene unas competencias y la Junta tiene otras. Y hay que decir que el Pleno tiene las de urbanismo y las de Hacienda. Nosotros no somos responsables de que la oposición no haya decidido hacer alegaciones. Es legítimo, yo ni siquiera voy a entrar a valorarlo, pero algunos deberían de revisar por los plenos de enero cuando gobernaban, porque son bastante parecidos. Bueno, en algunos casos incluían las alegaciones del Partido Socialista. Pero con eso no quiero decir ni que este trabaje más ni que el otro trabaje menos. Simplemente es la circunstancia de que el Pleno al final es un órgano de control político y que, bueno, pues se ha decidido por ley que la Junta de Gobierno tenga la capacidad ejecutiva de tomar decisiones. Es que al final el Pleno no puede ni pedir una subvención ni adjudicar una obra, porque eso lo hace la Junta de Gobierno. Y bueno, yo creo que sí que hubo contenido en el Pleno. Y el contenido fue otro que la situación de la oposición. Y déjeme que le diga que yo estoy preocupado con esa cuestión. De eso hablaremos. Tampoco tiene competencias el Pleno la reivindicación de la Ronda Sur. Y el Partido Socialista lo único que presentó en este Pleno fue una reivindicación de la Ronda Sur por que se ha tratado infinidad de veces en el Pleno Municipal. Pero esperemos que se incluyan los presupuestos generales del Estado. Eso es lo que y esperemos que haya presupuestos generales del Estado. El equipo de gobierno y el diputado socialista en Madrid. Para cerrar el tema de las playas, Héctor, lo importante es que ustedes vendieron las playas en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo, la pasada semana, junto a otros atractivos turísticos que tiene este municipio, y queremos saber si podrán estar preparadas de cara a la temporada ya de Semana Santa. Bueno, supongo que todo el litoral mediterráneo vendrá a las playas porque es nuestro motor, ¿no? Pero desgraciadamente, bueno, pues vamos a tener unos meses complicados, ¿no?, en todo el arco mediterráneo con la cuestión de las playas. En nuestro caso, yo creo que de cara a la Semana Santa, que es cuando empieza, yo creo que la temporada media ya alta, y cada vez tenemos mejor tiempo, que es una ventaja, pero también hay que pensar por qué está pasando esto, o sea, que todo tiene sus pros y sus contras. Yo creo que podremos tener las playas perfectamente limpias y en condiciones. Ahora bien, lo que tiene que ver con la afección a infraestructuras, aparte de lo que pueda ser el paseo marítimo o las comunidades de propietarios que se han podido ver afectadas, probablemente pueda tardar algo más de tiempo, ¿no? Nosotros esperamos que todo lo que tiene que ver con infraestructura menor, como puede ser los lavapiés, las casetas, pues en ese caso las distintas administraciones, ya que no depende todo el ayuntamiento, pues puedan tenerlo a punto para la Semana Santa. Las playas desde luego ya se están limpiando y que en Semana Santa podamos tener, que al menos las playas sean accesibles y se pueda disfrutar de ellas. Pero sí que es cierto que hay algunas otras cuestiones que van a tener que esperar algo más de tiempo. Por poner un ejemplo, pues la plataforma que sirve para el puesto de socorro de la Cruz Roja en este momento está totalmente perimetrada porque el agua ha entrado por todos los sitios, se han abierto grietas muy importantes y no sabemos de momento qué afección tiene y no podemos poner encima una caseta de la Cruz Roja hasta que no sepamos si es estable o no esa plataforma que se creó en su momento para ello. O sea, que puede que no haya servicio de salvamento y socorrismo. Puede que lo que suceda es que el puesto de la Cruz Roja esté en otro sitio y no hay encima, ¿no? Vale. Y para cerrar el tema de Fitur, ¿les parece bien lo que se vendió por parte del equipo de gobierno a la oposición? Se vendieron esos festivales, el Spring Festival, se vendió el LGTBI, se vendió la NID del ALBA. ¿Les parece acertado el trabajo que realizaron el equipo de gobierno en ese escaparate internacional? No se trata de lo que se llevó, que está muy bien, ¿no? Vender lo que tenemos, todo lo que has comentado, creo que está fuera de dudas, ¿no? Que se tenga que vender y exponer, sino todo lo demás, ¿no? Tenemos muchísimas más cosas y sobre todo tener más presencia, ¿no? Y mayor espacio porque, bueno, con todos los respetos para el resto de poblaciones, pero que Elche comparta espacio con poblaciones de 20.000 habitantes, que cuando Benidorm tenía su propio espacio, Alicante tiene su propio espacio, pues bueno, es un poquito estar a la altura, ¿no?, de esos municipios, si lo que queremos, como se viene diciendo, es conseguir que Elche sea un foco de atracción para el turismo importante. Recordemos que en la legislatura anterior no se hizo absolutamente nada respecto al turismo, nada. Compromís llevaba turismo. Compromís llevaba turismo y perdió dos concejales en las elecciones, o sea que algo se haría mal. Y los turistas no votan. No, los turistas no votan, pero los ilicitanos sí, ¿no? Y los ilicitanos son los que nos preocupan, ¿no? Que no se y les pusieron turismo, y les dejaron ustedes en la oposición. Sí, sí. Así que no estarían tan descontentos con la acción de gobierno en los cuatro años anteriores. A ver, turismo tiene una... tiene, y siempre lo hemos dicho, tiene una cierta dificultad por las leyes restrictivas. Al final, turismo se lleva mediante una empresa pública y eso pues tiene su problemática. Pero bueno, yo creo que aparte de eso, en los pasados cuatro años, al final, con los medios que se tienen, y sobre todo en un mundo tecnológico digital como el que vivimos, yo creo que precisamente, turísticamente, nos vendimos muy bien con una serie de campañas que nos pusieron a nivel estatal en todos los sitios. Y bueno, fruto de ello es que recientemente hasta The Guardian nos pone como ejemplo de destino turístico. Algo tendrá que ver el trabajo previo, ¿no? Yo creo que nosotros todavía tenemos un recorrido para realizar en lo que se refiere a la cuestión turística, porque tenemos muchas potencialidades, pero tenemos que ver cómo esas potencialidades las queremos desarrollar. Yo creo que desde la Concejalía de Turismo, también la de Fiestas, la de Cultura, todas las concejalías en general que tienen a su cargo incluso la mía de comercio, el dinamizar en este sentido nuestro municipio, creo que aportamos ese plus que nos debe de diferenciar y que nos diferencia ya con otras localidades que tienen un tipo de turismo, pues bueno, el que sea, ¿no? No sé, Benidorm tiene un tipo de turismo que va muy encaminado a sol y playa o en la etapa de invierno a inserso y turismo de tranquilidad, ¿no? Alicante es un turismo muy comercial, también tienen los cruceros y nosotros pues tenemos que ver cuál es nuestro papel. Yo creo que tenemos un papel muy importante que realizar en el turismo cultural, también de playa, y vamos a ver si damos esa capacidad de vendernos fuera mucho más, pero yo creo que precisamente en este Fitur hemos tenido una presencia que es bastante destacable. Bueno, de ello hablaremos en la recta final de este programa y vamos a hablar de lo que Héctor Díez antes criticaba o se lamentaba, y es de la crisis que ha dinamitado los grupos de la oposición como Ciudadanos y Vox. Bueno, yo realmente comentaba esta cuestión respecto a que si el pleno estaba vacío de contenido, ¿no? Yo creo que tuvo muchísimo contenido porque poner al día a los grupos políticos pues ya me parece un contenido importante, porque sin ellos desde luego no hay pleno. Y para mí sí que me parecen preocupantes, en este caso, la situación de inestabilidad de los grupos de la oposición, especialmente de Ciudadanos y de Vox, que han vivido, yo creo que... Especialmente crisis, no, de Ciudadanos y Vox. Que han vivido crisis internas importantes. Ciudadanos se vuelve a partir por la mitad y se vuelve a partir por el mismo sitio. Por tanto, habrá que ver cuál es el problema, pero deberían de hacérselo mirar, porque siempre se parte por el mismo sitio. O sea, que en ese partido algo pasa internamente. Desde luego, en mi opinión, ya no es una alternativa de nada. Como decía hace poco un conocido mío, Ciudadanos, descanse en paz, porque es que no se pueden hacer peor las cosas. Y desde luego, a mí, mejor que no esté la extrema derecha en el pleno, pero en el momento en el que está... ya hemos visto qué sucede con este tipo de partidos. No les ha durado la cosa ni 6 meses, ¿no? Yo creo que dice muy poco de ellos. Y yo, pues, insisto en que ya sé que molesta la crítica con el Partido Popular, pero yo sí que echo de menos un Partido Popular centrado, que no esté con el timón partido a la deriva y que, desde luego, tenga una presencia al 100% en Elche por parte de su líder. Y por mucho que algunos traten de maquillarlo, desde luego no es así. Y yo creo que sí que se necesita un partido que haga oposición responsable, oposición contundente y que esté presentando alternativas. Pero a mí la sensación es que algunos tratan de tapar con mucha grandilocuencia que están ausentes durante toda la semana. Y cuando llega el pleno, pues montan la paradeta allí y montan una serie de intervenciones muy grandilocuentes, pero que en el fondo están vacías de contenido y no aportan absolutamente nada. O sea que la oposición del Partido Popular para usted es Pablo Ruz. Yo creo que sí. Pero lo que preocupa de esa oposición, que es Pablo Ruz, es que, como ya dicen muchos periodistas, y este fin de semana un destacado periodista, el Partido Popular está en estado gaseoso. Ni se le espera. Y yo siempre por digo, alusión. ¿No? Partido Socialista de Elche es la contradicción hecha partido político, ¿no? Porque se quejan pues de va que... Bien, ¿eh? De nos que va bien, sí, después sí, de 40 años. Súper bien, lo que pasa es que a la ciudad no tanto. Se quejan de que no hay oposición, pero después se quejan de que hacemos mucha oposición porque preguntamos muchas cosas, porque fiscalizamos a través de preguntas, de registros, de solicitud de informes que no llegan. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay oposición? ¿No hay oposición? No, la crítica es si el contenedor es motivo de pleno. Sí, sí. No, no. Ayer nos habló del contenedor, precisamente, ¿no? Y decía el portavoz socialista que fue un pleno con mucho contenido. Claro, no, más allá. Sí, sí, con contenido, claro, gracias a las mociones de los grupos políticos. Entre ellos, más allá. Compromiso. Sí, PSOE para reivindicar la finalización de la Ronda Sur. Oye, pues, trabajo cuestionable también. Pues entonces, me parece más interesante que se aclare, que ¿no? Envolvernos todos en la bandera de España. ¿Qué quiere que le diga? Creo que es más útil para los ciudadanos. Y aquí añado yo también una cosa. Más allá, en el Partido Popular, más allá de Pablo Ruz, a Pablo Ruz le respaldan 8 concejales, aparte de él, que hacen su labor día a día con los medios que nos da el equipo de gobierno, con los escasos medios, que hay que recordarlo, porque aquí ahora dicen, sí, no, se tienen que dedicar a tiempo completo, pero nos dieron 2 dedicaciones para 9, cuando a los otros partidos de la oposición que critican les dieron 3 para 2 grupos con 4 concejales. Entonces, todo es cuestionable, ¿no? Si quieren que la oposición... No he rebuscado nada. Es que has unido ahí... Bueno... He unido las condiciones que están encima de la mesa. Bueno, tenéis, no pueden pedir dedicación completa, que la tenemos. La tenemos tenéis virtualmente. Tenéis varias personas, porque Pablo, claro. Pablo cobra de senador y Juan de Dios cobra de diputado provincial, ¿no? Entonces tenéis, son muchas más personas las que tenéis dedicadas. ¿Alguien podría decirme una sola semana de lo que llevamos de legislatura que no haya salido Pablo Ruz en exclusiva dedicadas a la política? Entonces no digáis que tenéis 2 personas. ¿Alguien podría citar una sola semana en la que no haya salido en los medios de comunicación Pablo Ruz en Elche? ¿Héctor? Y, hombre, una cosa es salir, otra cosa es aportar, cuidado. Hombre, aportar. Está reivindicando cosas en Madrid. Está reivindicando cosas en Elche. Hoy en día se pueden presentar instancias de peticiones hasta desde Madrid con el registro electrónico. Que algunos lo están ¿Y por qué haciendo? La información no la facilitáis a través de esas vías telemáticas que decís? Creo que os contestamos ayer. Más del 90% de escritos contestados. Ya me gustaría así, a mí, Héctor, que la señora así. Mercedes Alonso con Pablo Ruz a la cabeza eso no me haya contestado aún. Tenemos escritos desde octubre sin contestar. Escritos que a mitad de diciembre se nos dijo que estaban de vacaciones. Tenían que cogerse vacaciones. Estamos ya a final de enero. Estamos al final, literal. José Navarro, vimos a su líder, a Pablo Ruz, ayer en el Pleno, precisamente reclamar un frente común con el resto de la oposición. ¿A ustedes también les preocupa preocupa la situación de Vox y de Ciudadanos? Por supuesto. La oposición, entre las tareas que tiene encomendadas, es la de fiscalizar al equipo de gobierno, ¿no? Que es, insisto, lo que por parte del Partido Popular se está realizando día tras día, fiscalizando y proponiendo alternativas. Otra cosa es que el Partido Socialista y Compromís cierren la persiana, se encierren en su despacho y no quieran saber nada de la oposición, porque no se nos consulta para nada ni se nos ofrece información. Pero por supuesto que preocupa, ¿no? Yo creo que no se traslada una imagen nítida, ¿no?, de la corporación en general, no solo de los partidos de la oposición. Y cualquier crisis que ocurra en todos los, en cualquier partido, de cualquier partido político de los que componen la corporación, afecta a toda la ciudad, ¿no? Tanto a gobierno como a oposición. Que la realidad ahora mismo es que Ciudadanos está como está, no voy a entrar a valorarlo, y Vox está como está también, pues bueno, pues al final todo pasa factura, ¿no? Y que el Partido Popular, con sus 9 concejales, esté solo en la oposición, pues es preocupante, claro que sí. De ahí la llamada, llamada del Partido Popular, que no es la primera vez. En el debate del Estado de la Ciudad ya reclamó, ¿no?, un poco de, pues eso, de apoyo. Pero si ahora, ahora que comentamos el debate sobre el Estado de la Ciudad, bueno, que me diga alguien, y hablamos los demás. Lo comento yo porque estoy hablando yo, claro. No, claro, lleva hablando ya. Un momento. Acaba y es que quiero que acabe. A ver por dónde va. Seguro que todo lo vamos a entender. Se nos van. En el debate del Estado de la Ciudad, que siempre igual en esta tertulia. En el que Pedro González habló 3 horas. Que alguien coja la intervención de Pablo Ruz y se la revise. Y veremos si eso es hacer oposición o no. Vale. Porque de los 30 anuncios que realizó Carlos González el año anterior, no se ha realizado ni uno. Vale. Y eso lo llevó al pleno Pablo Ruz. Vamos a dejar que Héctor hable. Bueno, yo intentaba decir, después de una intervención de más de 3 minutos en radio, que es maravilloso, que yo creo, tengo la sensación de que Pablo Ruz se siente un poco solo, porque siempre está haciendo estos llamamientos pues a la extrema derecha y a Ciudadanos, y da la impresión de que no tiene suficiente apoyo por parte de los que están detrás en su propia bancada, ¿no? Y desde luego llama muchísimo la atención, ¿no? Yo vuelvo a insistir, creo que los plenos están resultando muy crispados por parte de la oposición. Creo que eso no aporta absolutamente nada, porque al final los ciudadanos con lo que se quedan es que ya se están peleando, ya están crispados, y cuál es la aportación que realizan, ¿no? Y creo que el tono faltón que vimos ayer por parte del señor Pablo Ruz, faltándole el respeto terriblemente a mi compañera María José Martínez, porque leyó una intervención, cuando muchos de sus concejales también leen intervenciones y otros de la oposición también, me pareció de una falta de respeto intolerable. No sé quién se cree el señor Ruz para faltar el respeto de esa manera. Y ya le digo que si sigue así en la oposición, va a tirarse muchos años en ella, porque desde luego se pueden permitir muchas cosas, discrepancias también, pero faltas de respeto en el pleno de ese calado, yo no me las esperaba de una persona como Pablo Ruz. Aquí, si crispar se refiere a la parcialidad del señor alcalde en la moderación del debate, porque el alcalde, hemos de recordar que está para moderar el debate del pleno, y no lo hace. No lo hace porque, primero, los tiempos de intervención son totalmente discrecionales, cuando todos deberíamos tener los mismos. Al Partido Popular le corta cuando llevamos 4 minutos y medio, y el Partido Socialista puede hablar todo lo que quiera. Eso no es cierto. Eso no es cierto. No, no es cierto. El no próximo cierto. Pleno... El Yo, próximo pleno... a decir una mentira. El próximo salga, pleno... Como que no, tiene 15 colegios concertados. Sí, sí, mentira, sí, que dijo ayer Pablo. Héctor, como que el 30% estaba, de los solicitados van a colegios concertados. Es el 15. Ayer se dedicaron ustedes bueno, a decir una serie de mentiras en el pleno habla, que no tiene ni pies ni cabeza. Os dedicasteis a mentir y a crispar. Sigo. Como los plenos están a disposición de aquel que los quiera visionar, que se cogen las intervenciones del Partido Socialista y las intervenciones del Partido Popular. Y lo mide con un cronómetro. Siempre al Partido Popular se le corta. Pero es que es más, ahora el señor Carlos González quiere ser el asesor del Partido Popular porque nos dice de lo que podemos hablar y de lo que no. Cuando el Partido Socialista lleva una moción y se desvía de la moción y habla de la oposición, en una moción del Pleno, hablando de la oposición, no se le llama la atención. Cuando el Partido Popular se defiende de esos ataques, el señor Carlos González, el alcalde y el presidente de la corporación, le dice que no puede hablar. ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde está la libertad de expresión en esta corporación? ¿Qué entiende el señor Carlos González por parcialidad? ¿Quién tuvo que parar una intervención ayer para poder seguir interviniendo? fue el que habla. Uh-huh. Que la señora Manoli Mora y el señor, en este caso Navarro, no paraban de interrumpir y tuve que parar una intervención porque era imposible. Porque no se estaba hablando del contenido de la moción cuando el alcalde había dicho que se tenía que hablar del contenido de la moción. Sinceramente, las cosas quedan muy claras para quien viera el pleno. De todas formas, creo que a la mayoría de los ilicitanos les interesa bien poco lo que habla el PSOE, lo que habla Compromiso, lo que habla el Partido Popular. No se lleva ningún asunto de relevancia y los de relevancia no se admiten por parte del Partido Socialista. Que sí, que y yo creo que... ¿Te parece mal? Aparte, me parece que se limpien las playas. Los políticos estamos para otra cosa. ¿Qué quieres que te digan? Para el esperpento populista al que os estáis empeñando, que no vale para nada. Ya lo digo claramente. Me parece ridículo. Llamar de esperpento que se vaya a limpiar una playa. Para venderlo en las redes, que yo trabajo mucho, cuando realmente no hacéis absolutamente nada. Es muy grave lo que acabas de decir. Es muy grave. Que una persona voluntariamente vaya a limpiar una playa para colaborar después de una catástrofe que ha ocurrido. Voluntariamente. El conforme vino del AVE de Madrid, dijo, ¿qué voy a hacer para salir en los medios? Héctor Díez lo califica de esperpento. Sí, de esperpento. No, bueno, califica de esperpento, a ver, ha dicho populista la oposición que realiza el Partido Popular. Es una crítica política. Aparte de los calificativos, hay que poner ¿cómo, sobre ¿cómo la califica desde el Partido Popular la gestión del gobierno? Bueno, yo creo que Pablo Ruz fue rotundo ayer, ¿no? De oscura y poco transparente y parcial, ¿no? Si no se atiende a la oposición, estamos hablando de un partido que cuenta con 9 concejales, es la única alternativa a este equipo de gobierno. Que no se los facilite la información, que toda la información nos tengamos que enterar a través de vosotros, los medios de comunicación, dice mucho que decir. Vale, y Felipe Sánchez, por favor, usted... Felipe Sánchez, ¿usted qué dice? ¿Qué dice de todos lo los que... informes que no tenemos? Dejen las juntas de gobierno Sánchez, que no nos llegan. Dejen a Felipe Sánchez hablar. La Junta de Gobierno ya siempre. La Junta de Gobierno es cuando... Llegan con 2 meses de retraso, cuando el plazo es de 10 días. A ver, las juntas de gobierno pueden ser que hayan tenido el parón que tienen porque nosotros mismos nos ha pasado en junta de gobierno, primera junta de gobierno, que las actas no estaban preparadas y tenemos pendientes de aprobar actas y no están aprobadas, pero en el momento que se aprueban junta de gobierno hay que aprobarlas. Bueno, de todas formas es que encima no sabemos ni de lo que hablamos. Claro, es terrible. Si celebramos la junta de gobierno pero no aprobamos las actas anteriores, las actas no van a estar, pero no es porque no queramos darlas, es porque no están. O sea, el acta está cuando se aprueba. A partir de que se aprueba en secretaría, en el plazo que corresponde, están ahí. Luego lo que se ha dicho, yo entiendo que a veces también es un poco de ser un poco, no sé, filibusterismo político, ¿no? Voy a inundarte a escritos. Oye, por los escritos, como ha dicho Héctor, el 90% de los escritos están contestados y lo que queda estará en vías de contestación. ¿Que eso significa que faltan escritos por contestar? ¿Significa que es que no hay transparencia o no se le está dando herramientas a la oposición? Si hay informes que se nos han negado. En base a la ley. Hay un concreto, un informe que se te ha negado en base a un informe del secretario que dice el informe del secretario nos insta a recurrir a la justicia. El propio informe del secretario te dice que tú, en tu derecho, en tu propio derecho, si quieres irte a la justicia, vete a la justicia. Eso es una fórmula jurídica que te pone el procedimiento administrativo común, ¿eh? Tienes el derecho del contencioso administrativo, pero eso no significa que te estén diciendo que vayas. Pero han ido al contencioso. Pues no sé. No sabemos. En el momento no nos han comunicado nada. A principio de año, claro. ¿Habéis hecho alguna gestión o es una anuncio? No. ¿Sí? ¿Habéis presentado ya toda la documentación? Bueno, tú tendrías que saberlo porque ya ha llegado el requerimiento al ayuntamiento. No ha llegado. Pero ustedes lo han... A ver si tampoco admití lo que llega de la justicia. Pero ustedes fueron al Palacio de Justicia y se admitió a trámite la demanda. Se admitió a trámite, el contencioso administrativo, por un informe público al cual tenemos acceso. Bueno, no hay tiempo para hablar del mercado central. Deberíamos hablar porque, precisamente, también ha sido noticia durante este mes de enero, ya se han dado los primeros pasos. Ustedes ya han cuantificado también lo que le va a costar al ayuntamiento de forma subsidiaria normalizar toda la zona del entorno del mercado central. Héctor, son 49.000 euros. ¿Cuándo empiezan las obras? ¿Han empezado ya? No, ahora mismo lo que toca es licitar ese contrato de obras y en cuanto esté adjudicado definitivamente comenzarán, pero como ya comentamos, los plazos que manejamos es que en el primer trimestre del año esté normalizada la zona y que, bueno, pues la actividad socioeconómica de la Plaza de las Flores y el entorno del centro no se vea afectada mientras hay una decisión definitiva con respecto al futuro de esa plaza. los que se han pasado 4 años reclamando y buscando las, los restos arqueológicos, ahora no les preocupan los restos arqueológicos y quieren tapar las catas. Pero bueno, no, vamos a ver. Sí. Eso, las catas arqueológicas son parte del contrato. Eso es parte del contrato en una zona de su partido. No tiene. No, claro. Lo que necesitamos es recuperar la normalidad en un entorno que es comercial, claro, y para el disfrute de todos los que tendría que haber estado ya recuperada hace unos cuantos años. Y por lo que veo también necesitan recuperar cierta normalidad en las relaciones entre oposición y equipo de gobierno, porque no va muy bien. Yo desde luego creo que con este Partido Popular no se puede llegar a ningún acuerdo. El Partido Popular en este momento, capitaneado por Pablo Ruz, está vendido a el discurso nacional totalmente, poco que hablar de Elche, mucho del constitucionalismo, y desde luego le hace el guión totalmente Vox. Pablo Ruz está abascalizado totalmente. O sea, está en un aire de grandilocuencia y sin preocuparse por los problemas de Elche. Ya le digo, toda la semana en Madrid, y cuando viene lo que hace realmente es hacerse la foto con la situación más populista que se le ocurra. Queda no, muy gracioso el discurso, lo que pasa es que en realidad no se ajusta mucho a la realidad lo que dice el señor Díez, pero bueno, ahí ya tenemos el claro ejemplo, ¿no?, de los que nos gobiernan. Parece que yo, tengo que decirlo, el portavoz del Partido Popular, el señor Pablo Ruz, se encuentra más cómodo en el conflicto artificial, en una crispación que no vemos en la calle, que no existe en la sociedad ilicitana, y se demuestra en los plenos, ¿eh? La actitud que tiene es un poco que digo, bueno, pues ya comienza el teatro. Al líder de la oposición se lo ha comido el personaje al que interpreta totalmente. Es decir, yo de verdad no lo reconozco, sinceramente. Me parece que está interpretando un papel, se piensa que le va a salir muy bien ese papel, y desde luego, ya le digo, que creo que no va a ningún sitio la oposición de este modo. Y con lo efervescente que es todo en este momento en la política, pues ya le digo que creo que más trabajar y menos hacerse esas fotos tan populistas, que la mayoría de gente yo creo que las ve y bueno. Pues tendrá que terminar el señor Navarro, porque Héctor ha dibujado al líder del Partido Popular bastante mal. Antes de nada voy a pedirle permiso a Héctor para ver si puedo intervenir. Puedes hablar. Y preguntarle de cuánto tiempo dispongo. Nada, yo eso te lo digo yo. Ah, vale. Segundos, poquito, 30 ¿no? segundos, pues bueno, venga. Son las 10 de la mañana, damos paso también a los oyentes que nos están, a los telespectadores que nos siguen por Teleelch. Esta es la actitud del equipo de gobierno, ¿no? Dentro de esa soberbia por saberse que son los que gobiernan y los que mandan, ¿no? Y, soberbia, entonces. Y que se note, ¿no? Aquí hemos visto, ¿no?, el ristre de calificativos, ¿no?, que ha soltado Héctor por su boca, calificando al Partido Popular, que lo que hacemos es... se ha centrado en su líder, no en su líder. Claro, es que... Yo apelo a las personas de la segunda bancada del Partido Popular para que me salguen de esta deriva. Es el referente. Quiero que acabe defendiéndolo, le doy la oportunidad. Es que el equipo... No tenemos más que ver los discursos de Carlos González, ¿no?, que en sus intervenciones habla más del líder de la oposición, de Pablo Ruz, que de la propia ciudad y de sus propios proyectos, ¿no?, lo cual tiene mucho que decir. Pero si este es el Partido Socialista, que se vende como dialogante, como transparente, como capacitado para llegar a acuerdos, pues bueno, que venga alguien y que me lo explique, ¿no?, porque no termino yo de ver esa predisposición que se le exige a un equipo de gobierno. Pues ese alguien somos nosotros, los medios de comunicación, que intentamos siempre aportar, arrojar luz y dar explicaciones de lo que está ocurriendo minuto a minuto en este ayuntamiento, porque el equipo de gobierno tiene la responsabilidad de llevar a esta ciudad por el mejor camino y acertar en ello. Muchas gracias, Héctor Díez. Muchas gracias. Félix Sánchez, de Compromís, y muchas José gracias. Navarro, del Partido gracias, Popular. Muchas gracias. Tele-Elche, Radio Marca, 101.4. La Abatel saca su lado más funky, 600 megas simétricos con cuota de línea incluida, y escucha esto, por menos de un euro al mes. ¿A que suena bien? Y si quieres Amazon Prime, por 1,99 euros más. Abatel.es, la revolución de la fibra. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Blue. De lunes a viernes, la radio con más contenido local en el 101.4 FM, Teleelch Radio Marca. Hola, soy Rosa Lucas y de 11 a 1 te espero en Entre Amigos, donde siempre estamos de buen humor. La información más completa en el 101.4, Teleelch Radio Marca, sobre todo Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y cuando pasan 3 minutos de las 10 de la mañana y antes de la siguiente entrevista, queremos terminar las secciones musicales con la que dedicamos siempre a la música actual. Vamos a escuchar a la cantante y compositora venezolana, Georgina, o Georgina, afincada en nuestro país, que después de 4 años de silencio regresó el pasado año al panorama musical con nuevas canciones como esta, Después de tu adiós. Estancada, pues nada me pasa después de tu adiós. Llevo una luz apagada en el aposento de mi corazón. Siento que pasan los días desde la cocina a mi habitación. Hay ropa por las esquinas que a pesar del tiempo desprenden tu olor. No se me ocurre más nada que andar por mi casa con el camisón y dejar que mi llanto se apague sabiendo que tú ya no piensas volver. Y dejar que corra el aire, que se lleve el amargo silencio que ayer me dejaste. Me domina, se me va la vida en un whisky on the rocks. Cuento de cero hacia arriba, la misma rutina tirando mi honor. Pierdo el alma en la rima que canta Sabina en una canción. No han pasado 19 días, pero siento que llevo más de 1 millón. Y dejar que corre el aire, que se lleve el amargo silencio que ayer me dejaste. Y sentir que el viento pase y me traiga de nuevo las ganas de ser como antes. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Hoy en día puedes ser hipster, trendy o mainstream, escuchar indie rock o trap, alimentarte como veggie o frutariano, trabajar como workaholic o decantarte por el slow life. En definitiva, le puedes poner un nombre a cada cosa, pero lo importante es lo que cada cosa es para ti. Nuevo Audi Q3 Sportback por 295 euros al mes. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Locos, no seáis innovadores. Hay que renunciar a algo. Conformaos. Dejadlo. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche Sor José Falcorta 35. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pasan 8 minutos de las 10 de la mañana y vamos a hablar, como les hemos dicho al principio, de arte, porque la pasada semana, el viernes, concretamente en el Escorchador, se inauguró una exposición de pintura para dar a conocer un grupo que ha nacido, un colectivo artístico formado por artistas ilicitanos pues de diversas disciplinas. Se llama este colectivo Arte en Común y le respalda un grupo cultural ilicitano afincado aquí en Elche durante más de 40 años. Estamos hablando del grupo cultural ilícita Tónico Sansano. Hoy se encuentra con nosotros a dos de sus representantes, José Josep Rico Sogor. Muy buenos días. Buenos días. Y le acompaña Miguel Corredor, que es pintor y músico y, por tanto, uno de los que ha realizado esta exposición, uno de los que participa en la exposición y en el colectivo Art en Común. Muy buenos días. Buenos días. Miguel, José Rico Sogor, usted lleva muchos años al frente o participando en el grupo cultural Ilícita Tónico Sansano. Este grupo cultural, ¿por qué nació en Elche? Porque estamos hablando del inicio de la democracia. El grupo se fundó en el 17 de enero, día de San Antón, del año 1976. Y hacía muy poco que, bueno, que había terminado la dictadura y estaba todo por construir. Entonces, hacía falta entidades culturales que defendieran las tradiciones. San Antón, San Crispín, los juegos de romería, en fin, todas las tradiciones ilicitanas. Y entonces se creó para defender la identidad cultural autóctona. ¿Y lo han conseguido? Pues bastante, sí, se han conseguido la verdad que bastantes cosas. A lo largo de todos estos años pues hemos procurado, hemos colaborado incluso con otras entidades para que ciertas tradiciones no se perdieran. Por ejemplo, los Bellos de Serra, pues en aquel momento colaboramos con el Patronato Histórico y conseguimos que se recuperara porque se habían perdido. Luego, pues el tema de los símbolos de la identidad, el tema, por ejemplo, de la defensa de los símbolos culturales autonómicos, porque todavía el estatuto no estaba hecho, toda la autonomía, nosotros propusimos que se defendiera la actual bandera que está en el estatuto. Y bueno, pues la bandera de Elche. Claro, la de Elche no, la bandera valenciana y la de Elche también. Defendimos la que se pusieran y de hecho Ramón Pastor fue el primero luego que puso las banderas oficiales. Entonces, ¿qué ámbito tiene este grupo cultural? El ámbito, según los estatutos, es autonómico, pero mantiene colaboraciones con entidades de otras regiones. Por eso nació con el nombre de Reino de Valencia. Correcto. Pero ustedes lo cambiaron por Tónico Sansano. ¿Quién fue Tónico Sansano? Pues Tónico Sansano fue mecenas ilicitano, empresario, industrial, poeta, filántropo, daba clases de música y de bandurria, escritor, fundador de la Hermandad de Poetas de Elche, etcétera, periodista, llegó a tener varios periódicos del que fue director, o sea, fue una persona que hizo muchísimo por la cultura local. Fue uno, yo creo que fue la persona más importante y de hecho luego se han olvidado un poco de él. Iba con un radio cassette por los campos, oyendo cuando había que segar o había que plantar o había que tal, oyendo cómo los agricultores cantaban las típicas canzonetes de Filicotó, y él con ese radio cassette las grababa. Es como entonces, Pepe él las transmitió, las transcribió por escrito en valenciano local, localista, conforme sonaba, pero las recuperó. Muchísimas canciones se habían perdido. Y gracias a él, luego él se puso en contacto con el grupo Cadafal. Y entonces ellos publicaron el primer disco, bueno, Chaca Gus, Venim de la Mar, todas estas, con las letras de Tónico Sansano. Y en el disco por detrás pone un agradecimiento a Tónico Sansano por eso. Entonces hizo muchísimas cosas, el ayuntamiento le dio el Ram de Or, tiene el Dátil de Or también de los informadores, Tónico Sansano, y tiene la Palma Dorada nuestra del Grupo Cultural Ilícita. Entonces, por todos esos méritos, en el 2000, cuando yo me hice cargo de la presidencia, porque el anterior presidente se jubiló y se había quedado bastante anticuado y desfasado. Entonces lo que yo hice fue modernizar el grupo, añadir las nuevas tecnologías, webs, etcétera, tener presencia en Internet y tal, que no había, y cambiar el nombre y hacer una modificación de estatutos y además cambiar el ámbito, porque entonces era local y lo hemos hecho autonómico, con posibilidad de colaborar con gente de Aragón, con gente de otras regiones, y centrarnos mucho más en eventos literarios, eventos culturales, etcétera. Pero usted no cambió el galardón, sigue siendo el espalda. El galardón no se cambió. Bueno, el galardón siguió llamándose Palma Dorada. pero lo que se hizo fue ampliar los galardones, porque entonces solamente se daban dos, y al final llegamos a hemos llegado a dar seis, pues hemos dado y creamos uno juvenil que no había. Porque en principio cuando la Palma Dorada se dio en el año 80 era solamente para una persona o un colectivo. Y nosotros ya hemos ampliado. O sea que como grupo cultural también defienden el valenciano, sí. El idioma, sí. Nuestro idioma, sí. Nuestra seña de identidad. Y aparte que defendemos, que no está reñido, pensamos que no está reñido, tener un estándar genérico, tal, también hay que reconocer las palabras propias nuestras. En Carnella es nuestra y hay que defenderla y eso no se puede perder porque es cultura de nuestros ancestros a nivel local. Pero sabemos que la forma normativa es carchofa. O sea, que nosotros lo que queremos es una simbiosis en equilibrio entre el estándar genérico y lo local, que no se pierda. Pero respetan el valenciano normalizado. Sí, claro, sabemos que hay una normativa, por supuesto, pero nosotros lo que queremos es que no se pierda todo lo nuestro, lo local. Y pues han llegado a 2020 con la creación de un colectivo artístico, Arte en Común. ¿Por qué? Pues, como ya he dicho, nosotros llevamos ya unos pocos años en los que estamos colaborando con otras entidades artísticas y culturales de aquí. Les estamos dando soporte, colaboramos con Poesía Viva, que es un grupo de rap sodal de aquí, de Elche. Ya que, por cierto, el sábado tenemos un recital, la Clarisa del día. Puesto en contacto con algunos compañeros de otras entidades, pues me dijeron que se habían dado cuenta que en la oferta cultural y artística de aquí había un formato, faltaba un formato. Que aquí cuando se hace una exposición de pintura, se hace una exposición de pintura y nada más. Cuando se hace un recital, pues se canta. Cuando se hace un festival de baile, se baila. Pero a nadie se le había ocurrido hacer en un formato todas las artes multidisciplinares, todas unidas. Y eso es lo que han hecho ustedes. Y eso es lo que hemos hecho nosotros, sí. Ah, vale, ¿y cómo se hace esto? Pues eso es un poco complicado, porque claro, unos artistas no necesitan espacio. Un poeta que tenga que recitar, no solamente un atril, pero un bailarín necesita espacio para bailar. Claro, claro. Si vamos a la sala del Escorchador, que están ustedes en la sala Lenart hasta el 2 de febrero, ¿qué vamos a ver? Pues, cuadros, bailarines, músicos. En la inauguración, en el acto inaugural, lo que se ve es un conjunto de un espectáculo muy variado, muy completo, pero muy variado. Va a haber, se vio el viernes en la inauguración, un grupo musical tocando, una bailarina bailando, un bailador flamenco bailando, dos actores de teatro actuando. Todo eso es lo que se vio el viernes. Luego ya los que quieran ver la exposición pueden ir a ver la exposición. La exposición está colgada. Menudo collage. Miguel Corredor, usted participa en este colectivo, es músico y pintor, músico de percusión. Sí, más bien de percusión. Sí. Pero... ¿esto es una simbiosis? ¿Usted pinta la música? ¿Usted la percusión pensando en el arte? Son dos cosas distintas, pero que sí, son dos tendencias que yo tengo. Pero vamos, digamos que la tendencia más importante es la pictórica. Yo me encuadro dentro del arte surrealista, pero con ese concepto de matérico, es decir, utilizo diferentes materiales para construir todo eso en 3D. Y la idea sobre la mezcla de la... fue pues buscando una alternativa, o sea, buscar algo diferente a las ofertas que se estaban dando aquí, ¿no? Entonces, yo se lo comenté aquí a Segol, le dije, oye, podemos realizar este tipo de actividad, que seguro que va a gustar, porque van a encontrar todas esas disciplinas en el mismo lugar. Independientemente de que una de las razones, sobre todo, es que la gente vaya a ver exposiciones de pintura. Porque cada vez que vemos una exposición de pintura vemos a muy pocas personas. No sé por qué, pero no hay esa cultura. Entonces era... englobar estas disciplinas... Sí que hay cultura para el arte, sí, las salas se pueden llenar cuando hay un buen arte. Claro, pero cuando hacemos esto que estamos haciendo, sí que se nos llena el local. Además, ustedes ofrecen más disciplinas artísticas para llenar la sala. No solo para llenar la sala, sino también para complementar el evento. Para complementar el evento. Más que llenar la sala. Y dar a conocer a otras personas, a otros artistas que se merecen ser conocidos. Que eso también es muy importante. Porque aquí en esta ciudad tenemos un elenco impresionante de personas que no solo pintan, sino que cantan, que bailan, que tocan. Porque yo pertenezco al grupo Amix. ¿Qué grupo es? ¿Amix? Sí, Amix. ¿Un grupo musical? Pues somos, nos gusta mucho tocar, pues no sé, un poquito de todo, salsa, en fin, diferentes tendencias. Ellos llegaron a actuar en La Glorieta, en hecho de la dinamización, los sábados, y llegaron a actuar. Lo que pasa es que somos un grupo muy humilde, no nos prodigamos en exceso, somos muy poco conocidos, pero bueno, hacemos lo que podemos, aportando siempre un granito de arena al aspecto este cultural de esta ciudad, que se merece este tipo de eventos. Por lo que veo, su grupo musical Amix también mezcla la danza con la música. En esta ocasión sí lo ha hecho, las otras veces no tenían bailarina, ahora sí que le han añadido una bailarina. Pero bueno, lo que se intenta con esto es, si vas a un restaurante y dices que quieres comer algo y solamente te ponen un bocadillo, pues te comen un bocadillo. Pero si te dan un menú muy variado y completo, pues te gusta mucho más y te llena mucho más. Eso es lo que queremos, que la gente salga de nuestros eventos llena, y llena de música, de poesía, de prosa, de filosofía, de pintura surrealista con distintos matices, porque aunque son surrealistas todos, pero cada uno dentro del surrealismo genérico del grupo tiene matices. La verdad es que es un collage impresionante el que han ustedes realizado, y si leemos el cartel, hablan de una exposición de pintura, la que está en el Escorchador, surrealista, universal, pero también filosófica, pero también esotérica. Sí, también les gusta a ustedes. Uno de nuestros compañeros pues está en un rollo así muy de zen, de la psicología, el esoterismo, la espiritualidad, pinta cosas muy siniestras. Por eso claro, como eso he dicho, que cada uno tiene un matiz dentro del surrealismo, ¿no? Él trabaja mucho con los materiales de desecho, de madera, palés de madera. Por lo que usted ha dicho, Miguel Corredor, su pintura, sus lienzos son en 3D. Sí, para eso, claro. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de una tendencia pictórica poco usual, pero que existe, porque ya lo he dicho antes, pertenece a ese concepto de matérico, es decir, que se utilizan diferentes materiales. Puedo utilizar algo de desecho, pero bueno. ¿Y los palés de madera para usted sirve? Pero no solo un pedazo de palé, sino cables, un tronco, cuerdas, pieles, telas. Los desechos, el reciclaje. Sí. Efectivamente. Esa es la palabra, digamos, exacta. Reciclar y convertir todo eso en una obra de arte. Sí. Pues Miguel Corredor, gracias por darse a conocer en este programa, en Teleelche, en Radio Marca. Y Josep Esteban Ricosogor, bienvenido de nuevo. Hacía tiempo que no hablaba contigo y quería saber también cómo andaba el grupo cultural Ilicitato Nico Sansano, que lleva más de 40 años de historia. Sí. Esperemos que este año los galardones, que será siempre en primavera, pues salgan como siempre, con bastante éxito. Gracias a los dos. Muchas gracias. 101.4 Teleelch Radio Marca. Si quieres la mayor velocidad de internet de España a un precio realmente bueno, Cable World Fibra. Ahora, 25% de descuento en todo lo que contrates durante 12 meses. Infórmate ya en nuestras oficinas Cable World o en el 966-19-2000. ¡Pero hombre! No te he visto, lo siento. Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche. Llévalo a Del Amo. Me suena. Del Amo, en Polígono Carrús. ¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo? No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido. Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV. Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito. ¡Qué menos! Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es. En Elche tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona. Prueba nuestros arroces. De pulpo, bogavante, meloso de rape y verduritas, conejo con serranas, arroz negro, de sepia y alcachofas o costra. Tapas delicatessen, amplia sugerencia de mercado en productos frescos de la Bahía de Santa Pola y extensa carta. En Elche tus restaurantes Águila Bar. Síguenos en las redes sociales. ¿Quieres tener acceso a internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Si vas a reformar tu hogar, en Quiles tienes la mejor relación calidad-precio del mercado. Con azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas. Versace, Keravén, Jesse. También venta e instalación de artículos como parquets, cocinas, césped, puertas y todo para tu cuarto de baño. Y como oferta de bienvenida te diseñamos tu cocina en 3D y si la confirmas antes del 31 de marzo te abonamos el 20% de su valor. Quiles, en Avenida Novelda 129 Elche y en quiles.es. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Con esta sintonía damos paso a nuestra ronda de noticias cuando son las 10 y 23 minutos de la mañana y tenemos casi 12 grados de temperatura. Iciar Martínez, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tenemos para esta jornada del martes? Pues mira, hemos conocido al nuevo comisario de la Policía Nacional en Elche, se llama Pedro Montore Barrachina. Ayer recibió el bastón de mando en el acto de toma de posesión del cargo. Ha destacado que Elche es una de las ciudades más seguras de España, pero que trabajará para mantener los bajos índices de criminalidad, hacerle frente a la ciberdelincuencia y proteger también a las víctimas de la violencia de género. Estos son sus objetivos. En definitiva, es la lucha contra el crimen organizado, la delincuencia itinerante, los nuevos delitos relacionados con las nuevas tecnologías y principalmente la protección de los colectivos más desfavorecidos. Personas mayores, jóvenes, mujeres maltratadas, etcétera. Con la peculiaridad que en Elche no se tiene un conocimiento de un asentamiento importante, por ejemplo, de crimen organizado. Entonces, una ciudad con una extensión de territorio tan importante como Elche ha de preocuparse también por la delincuencia itinerante que nos viene de otras localidades o de otras provincias, por ejemplo, a cometer robos relacionados principalmente con robos en domicilio en la zona de, ya tanto en ciudad como en las pedanías de Elche. Pedro Montore trabajó hace 8 años en la Policía Nacional aquí en Elche como jefe de la Policía Judicial, por lo que dice que volver a nuestro municipio es todo un reto. Pues un orgullo y una responsabilidad, puesto que estuve aquí hace 8 o 10 años y guardo un excelente recuerdo de mi paso por la comisaría de Elche, y volver ahora como comisario significa para mí un reto personal muy importante. Por otro lado, el alcalde ha estimado en 4 millones los daños causados por la borrasca Gloria en las playas ilicitanas. 3.400.000 euros serían de desperfectos en espacios públicos y 400.000 euros en zonas privadas y viviendas. Ya han comenzado los trabajos de limpieza y restauración y se espera que en Semana Santa esté todo a punto para comenzar la temporada. Donde también afectó las lluvias fue en el aeropuerto, como saben, con ese cierre de la terminal, pero a día de hoy ya funciona al 100%. De hecho, ayer el alcalde, el edil de seguridad, junto con el delegado del gobierno en la comunidad y la subdelegada, visitaron el aeropuerto para supervisar esa vuelta a la normalidad del aeródromo. Y los daños del temporal además fueron objeto de debate en el pleno ordinario que tuvo lugar ayer, donde García Ontiveros, como saben, pasó a ser no adscrito tras su expulsión de Ciudadanos. Y en Vox estuvo Aurora Rodil, la número 2 de Vox, sin Amparo Cerdá, que dimitió, y en el pleno de febrero será cuando entrará el siguiente en la lista, Juan Antonio Alberdi. Bueno, en ese pleno el portavoz del PP pidió la unificación de la oposición para hacer frente al equipo de gobierno a pesar de la debilidad de los partidos de Ciudadanos y de Vox. Esto sería un poco el resumen de la jornada de ayer y algunos puntos de hoy, porque entre las previsiones que tenemos hoy, bueno, ha comenzado hace una media hora la presentación de la campaña Protector del Misterio. Van a intervenir el alcalde Ángel Bonavía, que es el rector de la Basílica de Santa María, Francisco Borja, presidente ejecutivo de la Junta Rectora del Patronato, y Esther Díez, presidenta de la Comisión de Difusión del Misteri. Después, en el informativo de la una, conoceremos más en profundidad esta campaña Protector del Misteri. También hoy conoceremos desde el Círculo Empresarial de Elche y Comarca, que se va a juntar con Manuel Nieto, el director territorial de Cajamar, para hablar de internalización y comercio. Y hoy, además, en la UMH se celebra Santo Tomás de Aquino con la investidura del periodista Ramón Lobo como doctor honoris causa. Ya saben, el periodista de guerra que ha estado en Sarajevo, sí, y en multitud de países. Sí. Así que estas son algunas de las previsiones que tenemos periodista para hoy. Periodista y escritor, doctor honoris causa, en el día de Santo Tomás de Aquino, patrón de las universidades, uh-huh. donde también esa ceremonia será aprovechada por la institución académica de Elche para entregar la medalla de oro al anterior rector de la UMH, a Jesús Pastor. Estaremos, por tanto, pendientes de todas estas noticias y que volverán a la una. A la una volvemos con estas noticias y más, mi compañera. Y hoy también dar un apunte a los conductores porque de 3 de la tarde a 5 de la tarde se va a cortar totalmente al tráfico rodado la calle Aspe. Así que se recomienda ir por vías alternativas. Calle Aspe cortada hoy por la tarde a partir de las 3. De 3 a 5 de la tarde. De 3 a 5 de la tarde. Pues muy bien ese consejo. Para que los conductores no se queden atascados en esa zona. Gracias, Iciar, con todas las imágenes en el informativo Telenit, estas y otras noticias, y en nuestra web, en teleelch.es, también las podemos ver. Eso es, en esos tres medios. Gracias, y nosotros continuamos con la ronda de noticias, continuamos cambiando de sintonía. Y dando paso a nuestro compañero Paco Gómez para que nos cuente la actualidad del Elche Club de Fútbol. Paco, muy buenos días. Hola, buenos días. Tras la importante victoria conseguida por el Elche en Almería, los ilicitanos hoy disfrutan de jornada de descanso y será mañana miércoles cuando los de Pacheta vuelvan a preparar el próximo partido de Liga frente al Málaga. Un Elche Club de Fútbol que desata la ilusión ante su afición tras esa importante victoria contra el Almería en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, que ha colocado al Elche sexto clasificado con 36 puntos en puestos de playoff y ya a 11 de la zona de descenso. Curiosamente, tiene caras antagónicas. El equipo de Pacheta es el segundo mejor equipo a domicilio, solo superado por el Almería, que ha sumado fuera de su estadio 22 puntos por los 21 que ha sumado el conjunto ilicitano a domicilio. Sin embargo, de los 10 primeros clasificados, el Elche es el peor, el que menos puntos ha sumado en su estadio, concretamente 15. Ahí es donde tiene que mejorar y es donde tiene el talón de Aquiles. En una semana importante, el Elche Club de Fútbol todavía no ha hecho oficial el traspaso de Gonzalo Villar a la Roma. Ayer se despidió de sus compañeros en el ya último entrenamiento, un Gonzalo Villar que no jugó ni un solo minuto frente al Almería. Una baja muy importante, como reconocía en nuestros micrófonos Fidel. Totalmente, ¿no? Nosotros sabemos que Gonzalo en su posición está siendo de los jugadores más brillantes o más determinantes de la categoría, y si se va no nos debilitaría, pero bueno, no sé si reforzaríamos esa posición o tendríamos que intentar reinventarnos, pero bueno, como te digo, intentar sobreponerse a las bajas en este caso y si se queda, pues mejor que mejor. Y es que Gonzalo Villar no tiene recambio en esa posición y veremos si hasta el próximo viernes el nuevo dueño, Bragarnik, apuesta por el fichaje de un centrocampista organizador, al igual que también de un defensa central. Son las dos posiciones ahora mismo más urgentes para reforzar una plantilla que, lejos de reforzarse, de momento parece más debilitada. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Gracias por esa crónica deportiva. Y cerramos la ronda de noticias, como siempre, con nuestro compañero Vicente Bordonado, con la previsión meteorológica para los próximos días, para hoy y mañana. Muy buenos días, Vicente. Muy buenos días. Hoy con el poniente van a seguir subiendo las temperaturas. De hecho, durante esta madrugada, con algo de viento en pedanías del sur del Camp de Elx, la temperatura nocturna no ha bajado de los 6-7 grados. Aquí en la ciudad, una mínima que ha rondado los 9 grados. Por delante, una jornada marcada por la estabilidad atmosférica, con paso de intervalos de nubosidad durante buena parte del día. Nubosidad sobre todo de tipo alto. En el último tramo esta irá más. Incluso podrían llegar algunas nubes de tipo medio. Y el protagonista, el viento de poniente, en calma por la mañana de suroeste, a partir de mediodía, flojo de noroeste, viento que nos va a dejar temperaturas elevadas, valores máximos que en buena parte del territorio van a rondar los 21 grados, aquí en la ciudad una máxima en torno a 20 grados. Para mañana miércoles, más de lo mismo, ambiente soleado con intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo alto, temperaturas sin cambios significativos, máximas en torno a los 20 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no bajarán de los 11 grados, y es que seguirá soplando el viento flojo de poniente. Y en lo que resta de semana seguirán llegando intervalos de nubosidad, el protagonista, el viento de poniente y el ascenso de las temperaturas, valores térmicos primaverales.

101.4, Teleelch Radio Marca. Veo, veo. ¿Qué ves? Un coche. ¿Y qué coche es? Empieza por la T. Un tiro, un T-Cross, ¿cuál será? Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 170 euros al mes o un T-Roc desde 205 euros al mes con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer el Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Y quedan 15 minutos para llegar a las 11 en punto de la mañana y terminar el programa de La Glorieta de hoy, pero no lo vamos a terminar sin hablar antes del turismo. Lo hemos comentado en la tertulia política, esos desperfectos que el temporal Gloria ha ocasionado en nuestro litoral y cómo han comenzado los trabajos de limpieza y cómo se han decretado las órdenes para que la empresa del Hotel Arenales pues pueda cerrar y asegurar la zona ante la inminente llegada de la temporada turística de la Semana Santa. Veremos si estará todo reparado. El portavoz, precisamente, del equipo de gobierno, el portavoz del Grupo Socialista, Héctor Díez, ha dicho aquí en nuestra tertulia política que habrá algunos elementos que serán difíciles, que habrá que trasladarlos del lugar, como los puestos, por ejemplo, del Servicio de Salvamento y Socorrismo. Y son playas que pues han sufrido los desperfectos de este temporal del primero del año y no será el último. Por desgracia, tendremos episodios severos atmosféricos debido a los cambios climáticos. Y precisamente estas playas que se han destrozado han sido uno de los elementos que se han vendido en el escaparate internacional de turismo más importante de todo el mundo, que es Fitur. Abrió sus puertas la pasada semana. Hemos estado informando, acercándoles la actualidad día a día, gracias a ese equipo desplazado que tuvimos durante los días grandes de Fitur en Madrid, a nuestro compañero Salvador Campello y al reportero gráfico Pablo Mas. Pues con nosotros hoy se encuentra aquí en Teleelch, en Radio Marca, Salvador Campello, porque ha realizado su trabajo. Este fin de semana pudimos ver el reportaje en nuestra televisión, en Teleelch, y queríamos hoy hacer un resumen de lo que te trajiste de Fitur. Salvador Campello, buenos días. Hola, ¿qué tal, Ros? Muy buenos días. ¿Qué supuso Fitur para Elche? Bueno, pues yo creo que Fitur lo que tiene que ser para los ilicitanos, sobre todo, es para darnos cuenta de que somos un municipio turístico, que nos lo tenemos que creer, que el turismo no es algo que venga de vez en cuando, vaya ahí al fin de turismo y se pase en el trenecito por el parque, sino que tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene para la economía local el turismo, y que turismo lo es todo. Es desde los bares y restaurantes, en cualquier rincón del municipio, que entre una persona y puede preguntar en un momento dado, oye, acabamos de llegar, ¿qué vemos por aquí? ¿No? Darlos con esa amabilidad, darnos cuenta también en las acciones que se hacen por parte del ayuntamiento, pero también por parte de asociaciones de vecinos, de entidades culturales, y no todo es ayuntamiento. O sea, también está la Semana Santa, los Moros y Cristianos, la gestora detrás de esa promoción turística del municipio. Y yo creo que el hecho de que esa feria internacional a la que van 167 países, que van unas 254.000 personas que han pasado por esos 10 pabellones que tiene IFEMA, el hecho de que allí no solamente mandemos a los técnicos de Visitelche, que sería lo normal, por ejemplo, cuando es la Feria Internacional de Berlín, solamente van los técnicos de Visitelche. Continuamente estamos publicando en la página web de Teleelch las fotos de, por ejemplo, Miguel Ángel Sánchez saliendo a los diferentes... Sí, Bilbao, puntos, ¿no? Londres... No, pues el hecho de que allí fuese el concejal de turismo, que fuese la concejal de fiestas, que fuese la concejal de cultura, que fuese el alcalde, pero también que fuera el presidente de la denominación de origen de la Granada Mollar, que fuera la reina de las fiestas, que fuese una representación muy amplia de la gestora, que estuviera prevista la presencia de los moros y cristianos de Elche. La Real Orden de la Dama. La Real Orden de la Dama de Elche con la Dama Viviente. Nos tiene que dar esa idea de que al menos eso era importante. ¿Vale? Eso era ¿Y por qué es importante Fitur? Pues porque, como digo, es el motor de la economía y eso... Es el segundo motor de la economía y eso se tiene que notar en la ciudad. Y me vengo desde Madrid con esa sensación de por lo menos haber transmitido a los ilicitanos esa importancia que queremos que tenga el turismo para la ciudad. ¿Y cómo se vivió en Fitur la apertura de fronteras frente a esa emergencia sanitaria que tenemos en Wuhan, en China? No hubo realmente alarma porque hasta el fin de semana no se conocieron casos fuera de China, con lo cual allí no hubo ningún tipo de alarma. ¿Y cómo se vivió también el trasiego de los políticos y de los personajes? ¿Los reyes, por ejemplo, visitaron la Costa Blanca o pasaron de refilón por la zona? Cabe destacar que los reyes nunca se sabe dónde van a pasar, siempre van a inaugurar Fitur. Bueno, fue la reina, ¿no? Fue la reina este año porque el rey estaba fuera de España. Eso nos da también la importancia, ¿no? Que el jefe de Estado, en este caso la mujer del jefe del Estado, visite, abra una exposición. Es muy importante, es muy muy importante, porque los reyes no van a todo, no van a todas las exposiciones, no van a todas las ferias, no van a ninguna, salvo a esa, por la importancia que tiene a nivel internacional de la cantidad de gente que viene. Nunca se sabe por dónde van a pasar los reyes, porque hacen un zigzag, yo entiendo también por motivo de seguridad, además para evitar pasar por ciertos países, a lo mejor que pues esa foto mejor de los reyes en Irán o en Siria, a lo mejor pues van haciendo, ¿no?, un zigzag. Y en esta ocasión, en este 2020, no han pasado por el stand de la Comunidad Valenciana. Otros años sí que han pasado, pero en este no. Sí que ha pasado Pedro Sánchez, sí que ha pasado Pablo Casado, sí que ha pasado, bueno, por supuesto, Ximo Puig, ha estado también por allí, Reyes Maroto, la ministra, Pedro Duque también ha estado, Ábalos también estuvo por el... O sea, sí que ha habido un trasiego constante de políticos que apoyan la promoción turística, no la de Elche, sino en general. Y eso lo vamos a ver traducido, la presencia de esos personajes, de esos ministros y del presidente del gobierno, ¿lo podemos ver traducido durante estas fiestas de agosto de 2020, si han sido invitados a que vengan al Misteri o a ver la Nit de l'Alba? Porque al fin y al cabo se vendió la Nit de l'Alba, nuestras fiestas patronales. Cuando vienen a visitar los políticos, sobre todo los de calado nacional, pasan por delante, pasan muy rápido, además con una nube de periodistas inmensa. ¿Pero no hay nadie que les pare del ayuntamiento? Y en este caso, concejal, la concejal de fiestas. La concejal de fiestas sí que se acercó a Pedro Sánchez y sí que le dijo, presidente, vamos a presentar ahora la Nit de l'Alba, vamos a presentar ahora el... Venga usted a ver la Nit de l'Alba. El Misteri, o sea, que sí que se intenta hacer. Pero al margen de esas que pueden ser anécdotas con el presidente del gobierno, con la ministra, es que eso es lo que hacen continuamente con todo el mundo. Con todo el mundo. Por ejemplo, el sábado se suspendió, era jornada de puertas abiertas, podía entrar ya no solamente los profesionales, sino también todo el mundo que quisiera a ver el Fitur. Y se suspendió ese desfile que iba a haber en la calle, en el centro de Madrid, porque iba a llover y no subió finalmente las fiestas de toda la provincia. Pero eso no impidió, por ejemplo, que la concejal de fiestas, junto con las reinas y damas de las fiestas, fueran por los pabellones internacionales invitando a todo el mundo a conocer la Nit de l'Alba, repartiendo unas bolsas de tela especiales para que se viera cómo era qué es la Nit de l'Alba y haciendo una promoción. La verdad es que, en ese sentido, tanto Mariola Galeana por un lado como Carolina Irles por otro, hicieron un papel bastante importante de promoción, de hablar, de dar a conocer, y tanto en castellano como en inglés. ¿Y se acertó este año? Es que no hay mucho más tiempo, Salva. ¿Se acertó este año en vender la Nit de l'Alba, la Granada Mollar y los festivales Spring y el LGTBI? Sí, porque además nos hemos diferenciado del turismo de sol y playa, que lo tenemos, y entonces esa marca unificada de Costa Blanca es como, sí, mira, aquí tenemos sol, tenemos playa, tenemos verano, tenemos todo lo que quieras, pero es que además Elche tiene el Spring Festival, tiene fiestas populares como la Nit de l'Alba, tiene productos gastronómicos con denominación de origen como es la Granada, con lo cual complementaba a la gente que a lo mejor buscaba un sol y playa, pero decían, dentro de todos estos que son iguales, Elche es diferente. Tú pudiste estar varios días en Fitur, ¿y cuál fue la respuesta de los profesionales? Porque tú estuviste durante los tres días que está Fitur cerrado al público, pero no al profesional. ¿Cuál fue la respuesta de los profesionales en la oferta de Elche? Hasta donde yo pude ver, es al menos un interés. Ya si se cierran o no acuerdos con turoperadores, ahí ya no podemos nosotros solo llegarlo. Interés. Pero podemos ver que sí que hay una muestra de interés. Por ejemplo, el Spring Festival era el único festival de música que se presentó en la parte de la Comunidad Valenciana, con lo cual algo diferente ya era. Y eso ya mostraba ese interés. Sobre todo porque el Spring Festival hasta ahora se estaba celebrando en IFA, en esa primera edición se hizo en IFA el año pasado, y este año se va a traer al centro de la ciudad, con lo cual ya cambia el concepto de ese festival, ya es un festival ligado a la ciudad, propiamente dicho, con los hoteles, restaurantes, con todo lo que va a suponer, y ya a los turoperadores les cambia el concepto, porque ya no es véndele a alguien un concierto en una explanada que está lejos, no. No, sino en Elche. Sino en una ciudad. Eso significa ciudad. Que hay un compromiso para que el Spring Festival se quede en el casco urbano. Vamos a probar un año. Ya. Van a probar un año. Probarán un año. Vamos a ver cómo resulta. Pues muchas gracias, Salvador Campello, porque solo quedan 5 minutos para despedirnos y hay que poner la música final. Eso sí, viniste después de Fitur, con la sensación de que se ha acertado en la promoción turística de la ciudad, pero... Y que se ha trabajado mucho. Me he venido con la sensación de que se ha trabajado bastante este año, porque no solamente estaban los turoperadores, sino que ese gran despliegue que ha habido por parte del Ayuntamiento y de las entidades, como la gestora o la Real Orden de la Dama, y no ha podido ser de los Mossos Cristianos, ha hecho que haya habido un gran trabajo, que haya sido un engranaje, y esperemos que eso se traduzca en Elche y que la importancia que tiene Fitur se traduzca aquí. Cada vez que veamos a un extranjero perdido con el mapa en el centro de la ciudad o en cualquier barrio pedanía, que le ayudemos. Pues con Salvador Campello ya terminamos el programa La Glorieta con este balance que hemos hecho de la Feria de Fitur. Terminamos siempre recordando a otro mítico cantante, en esta ocasión español, Carlos Cano, que fue el gran renovador de la copla española. Hoy lo recordamos con su divertida murga de los currelantes. Con él ponemos el punto final a La Glorieta de este martes. Ya saben que en cuestión de minutos estará con todos ustedes nuestra compañera Rosa Lucas para en las próximas 2 horas estar en su programa Entre Amigos. Ay, señor, la que armaron, la que liaron con la salida de la masonería y la subversión. La pelota, los toros, la lotería, vi las quinielas, el Sevilla, las letras, el televisor. You speak English, el turismo, Sophie Correnta, los alemanes, bombas en Palomares, vaya por Dios. Y ahora con el destape de teta y trota, los camuflajes, las serpientes con trajes de santurrón. Y es que las dentaduras ya no están duras para esta huesura, y llega la rotura y el personal que ha sentado en diquela como se jalan de carca a carca, mientras cuecen la haba suelta al cantar. ¡María! Marcelo, que los parados quieren currero. Manuel, con el cacique que vas a hacer. No le vamos a dar con el tracaga, tráfico para la chipuña, currera, para. Esto es la murga, los currelantes, que al respetarse buena mente va a explicar el mecanismo. Maroto, siembra la tierra que da un coco. Falote, que ya está bien de su padre bote. Ramón, hay que acabar con tanto bribón. No le vamos a dar con el tranca.